bienvenidas y bienvenidos a Shit en la Irola Irratia en el 107.5 de la FM. Vamos a dedicar el programa de hoy a un sello que tiene, pues bueno, para su corta edad además, cosas muy interesantes. Es un sello turco llamado Kafadan Contact Records, que debe de significar algo así como contacto con la cabeza. Y que nada, nació en el 2018, Tolga Özbey es su fundador, digamos, creador, y vamos a empezar con un instrumental de uno de sus diferentes proyectos que tiene. Concretamente se llama Diabólico Delirium, hace instrumentales y pues bueno, lo acaba de sacar este marzo un disco llamado Satánico Pandemonium, en el que encontramos este Good Midnight to You. Son Diabólico Delirium. Tolga Özbey, como os digo, es el que, bueno, concretamente esto no es una banda porque es el que toca todos los instrumentos. Lo único que en esta última referencia que acaba de sacar cuenta con un montón de colaboraciones de nombres que a mí se me escapan, de bueno, guitarristas que me imagino que serán de Estambul, también bueno, músicos que tocan el ceremín. Y bueno, y teclados y algún, vamos, bastantes invitados, pero en general todos los demás instrumentos, guitarras, baterías, bajos, se encarga el propio Tolga, que empezó pues hace unos cuantos años, en los 90, ya tenía una banda de punk rock llamada Rashid, con Shit al final, con los cuales, pues con muchos cambios de formación y demás, ya sabéis, pues más o menos siguen en la actualidad de vez en cuando. Luego montaría con Eivik Selig Özbey el Solar Chaos, un proyecto pues como un poco experimental que acabaría siendo los Reptilians from Andromeda, una banda que igual os suena porque han estado girando pues no hace demasiado, cuando se hacían conciertos por aquí. Reptilians from Andromeda, que al final pues fue una de las razones por las que montó este pequeño sello, ya os digo, el 2018, con una primera referencia de su propia banda, Lo peor de los Reptilians, y luego un recopilatorio en el cual pues hacía una pequeña selección de bandas de todo tipo dentro de, pues bueno, sus gustos musicales, punk, garaje, surf, rock and roll, y seppuku, que dice también en su Bandcamp, que bueno, es el harakiri. No sé qué estilo exactamente podría llegar a ser eso. Pero bueno, vamos a ir escuchando un par de bandas de este recopilatorio, que llevaba el nombre de algo in, pues, ¿dónde lo tengo? Bueno, vamos a ir escuchando la primera banda y luego entramos en detalles. Estaban el trío de Rouse, un grupo que ya hemos escuchado aquí pues desde que empezaron en 2008, pero que no han sido muy prolíficos, la verdad. Singles sueltos, el año en 2019 sacaron un LP y precisamente de ese LP es de donde sacan donde han sacado este tema para aparecer en el recopilatorio que ahora sí se llama Turkish Garage Gurultuzu, recopilatorio del sello Cafadán Contact, que básicamente, pues bueno, en esta primera referencia en CD recopilaban pues un poco la escena musical de turca, pero de este rollo, ¿no? De punk, de garaje, un poco de surf y demás, y quizás los Raus, dentro de lo que cabe, sí, yo creo que son la banda más pues más conocida internacionalmente. Aparte de, bueno, de los Reptilians from Andromeda, que eso es, pues eso es incluso un poco más. Recopilatorio que fue el primero de muchos en estos 2 años y pico que han dedicado a pues recopilar bandas. Al principio, os digo, de turcas, pero con el tiempo se ha ido haciendo, pues bueno, más conocido el sello, que parece ser que, bueno, pues ha ido enviando mails a los grupos que le molaban y ha ido consiguiendo un catálogo pues bastante más amplio, llegando a dedicar también varios de esos tributos, de esas recopilaciones a tributos. Concretamente, pues quizás así los más llamativos es un tributo a los Stooges, que no creo que hoy nos dé tiempo a escuchar, a los Scientists y a los New York Dolls, que tampoco, que lo dejaremos para otra ocasión, pero nos vamos a centrar en uno de los favoritos, que son los Cramps. El disco concretamente se llama Gravest Tribute to the Cramps y vamos a ir empezando con, por ejemplo, pues un instrumental que no tenían mucho los Cramps, pero alguno tenían. Este, por ejemplo, es el Ain Cramp por los brasileños de Bang Bang Babies. Thank you. Bang Bang Babies, brasileños, como os digo, haciendo uno de los pocos instrumentales que llegaron a hacer los Cramps. Normalmente Lux Interior siempre tenía que meter ahí su voz. Un recopilatorio, o sea, un tributo a la banda basura, que está lleno de, pues la verdad es que nombres que cualquiera les conoce. 24 bandas. Bueno, algunos la verdad es que sí que son viejos conocidos del programa, por ejemplo, como bueno, Das Clamps, que es la cantante de los O Can Quit, en ese proyecto dedicado precisamente a los Cramps, que en su LP debut pues hacía versiones de la banda de Lux Interior y Poison Ivy. ¿Qué más? Pues yo creo que los más conocidos, los Moros Monos también, que han fichado recientemente para Slovenly, pero vamos a escuchar a unos que se llaman Los Duende, así, bueno, con signo de admiración al final, y que interpretan el tema de Garbage Men. Y que, bueno, por cierto, como información dicen que son de Detroit. Duende, con admiración, versionando Garbage Man de los Cramps. Una de las bandas que así en principio a mí me sonaba, por lo menos por el nombre, los Gorgons, resulta que no son la banda que yo pensaba, que eran pues los franceses, una banda de garaje que fue, bueno, que tuvo su pequeño gran momento, yo creo, y que no, estos son de Chatham, concretamente de UK. Y pues bueno, es un dúo, por lo menos por lo que aparece en la foto, y han recogido una de las versiones que hacen en un directo en el 2017. Y eso, se llaman igual, se llaman The Gorgons y hacen el TV set de los Cramps. Ingleses a otro tema también recogido en directo, que pues me imagino que se puso en contacto con este grupo, con los polacos Morons, y bueno, y le cedieron esta versión de los Cramps en directo. Vamos a escucharla. Concretamente es el The Most Excited Potentate of Love. Ladies and gentlemen, live from the Lux Studio. Morons, morons. Yeah. Los Morons Morons, que ya en su momento pusimos su LP debut, que es un artefacto pues muy potente. Bueno, el LP, si no contamos la maqueta que habían sacado antes, pero que sonaba un poco a rayos, la verdad. Seguimos, después de este tributo a los Cramps, ya os digo que han hecho uno muy interesante a los Stooges, que seguramente en futuros programas escucharemos. Y tal vez también el tributo a los New York Dolls o los Suicide. Pero vamos con otro grupo que le dedica pues los dos temas hace dos versiones de los Cramps, y que se llaman los Parkinsons, una banda con origen en Portugal. De hecho, dos de ellos son de Coimbra, de la banda esta, ¿cómo se llama? Los Tedio Boys, que luego pues bueno se fueron a Londres y montaron los Parkinson, entre otras bandas. Y al principio incluso estaba Eric Bacon Strip, el batería de King Salami and the Cumberland 3. O sea, una máquina. Y bueno, la cuestión está en que acaban de sacar este single, que en realidad, bueno, como mucho del material que tiene este sello, Cafadan Contact, físicamente pocas cosas tienen. Tienen pues algún CD suelto y luego, sobre todo, pues pequeños vinilos, 7 pulgadas. Pero todo lo demás lo tienen pues subido en el Bandcamp, de donde se puede escuchar, y en bastantes casos, y en algunos de los grupos, pues también se puede descargar gratuitamente. Y eso, este tiene toda la pinta de que de momento va a ser solo en ese formato de MP3. Hacen dos versiones, bueno, que en realidad no son de los Cramps, ninguna de las dos, porque es el Stretch 9 y el otro es el Primitive, pero bueno, es la idea. Es homenajear a los Cramps. De hecho, en la portada pues aparece uno que podría ser perfectamente Lux Interior. Y bueno, y de hecho lo pone claramente: The Incredible Strange World of the Cramps, revisitado por los Parkinsons, concretamente el Primitive. We'll be right back. take what you give. Yes, I love and I live. Premier. Seguís escuchando Shit en la Irola Irrati en el 107.5. Esos eran los Parkinsons, recordando a los Cramps, que evidentemente pues es uno de los grupos de referencia del sello Cafadán Contact. En el recopilatorio, en el tributo que escuchábamos antes, también estaba un grupo muy interesante, pero que les vamos a escuchar en su disco de debut. Se llaman Turbot. Bueno, no sé cómo lo dirán, pero bueno, Turbot con diéresis en la U y la O con el simbolito ese del vacío. Un grupo de Logroño, curiosamente, que hace unos años, en 2019, sacaron una maqueta con cuatro temas que sonaban potentes, pero la verdad es que los han recuperado ahora en su primer disco y suenan pues muy muy bien. Vamos a empezar escuchando pues uno de los, bueno, suelen tocar instrumentales por lo que veo, y vamos a empezar con el Turbo Twist, con el que comienza este primer disco llamado Invasión. Turbot, esa banda logroñés, cuatro tipos feos, como dicen en su bandcamp, haciendo música que nadie quiere escuchar y que, pues para mí ha sido la verdad que una sorpresa. Ciertamente tienen un toque ahí, pues que podríamos decir no habitual en el programa, no sé, un pequeño ramalazo a otras cosas. Pero las influencias, pues bueno, tienen influencias muy buenas. Tienen un instrumental, por ejemplo, que hacen una especie de robo homenaje a los Stray Cats. A veces a mí me recuerdan a La Burla, al grupo cántabro. Y bueno, luego pues eso, los típicos también. A Motorhead, a lo que sea, Cicatriz. No sé, tienen una mezcla curiosa, pero que los 13 temas que componen este primer disco, la verdad es que se lo han currado. Tienen buenas letras, si no estoy mal informado, yo creo que son dos cantantes, por los dos tipos de voz que hay en el disco. Y eso, esto era un instrumental, pero le vamos a ir hablando, cantando, quiero decir. Vamos, por ejemplo, con este que se llama Mujer. Son Turbot. Thank you. que me da la sensación de que cada vez lo voy a decir de una manera. Turbot o Turbot, no sé, como queráis. Disco que podéis escuchar tanto en el Bandcamp del grupo como pues en este sello que turco, ya os digo, el Kafadan Contact, que tanto la maqueta en su momento como este primer disco pues también lo tienen en el Bandcamp. Nos quedamos con otro temazo que se titula Ritmo Imbécil, que es una versión de los Trash Attack. De Logroño vamos a Canadá, concretamente Victoria, en la Columbia Británica. Bad Who se llama el grupo, y como pues es el caso también de otros, bueno, no de los Turbot que acabamos de escuchar, que aparece el disco completo, pero en el caso de Bad Who hacen una especie de recopilatorio de varios temas, no sé si alguno inédito. Bueno, en total 5 discos de esta banda canadiense, y la verdad es que como un pequeño pues bueno, una introducción a la banda, pues la verdad es que está muy bien. Se llamaría algo así como Splat, aunque no lo pone totalmente. Y nada, lo acaban de presentar este mismo mes de marzo. Vamos a quedarnos con el Banana Splat, por ejemplo, que es bastante representativo de lo que hacen, pues digamos, dentro de ese nuevo garaje que le podríamos llamar, ¿no? Mezclado un poco con psicodelia, que está tan de moda ahora y que a veces pues funciona muy bien, como es este caso, Bad Who, con 2 O's, H-O-O. Break and smile red. Can I be my- Bad Who, banda canadiense que tienen en su haber, pues ya ahora mismo, recientemente tienen su tercer ya disco, o bueno, tendría que decir casete, porque es el formato en el que suelen, pues bueno, también tienen un single, pero suelen sacar más, pues eso, en cintas. Y que tienen todo subido, por cierto, a su Bandcamp y también de forma gratuita, pues tanto, bueno, escucharlo como siempre, pero concretamente este grupo pues también lo pues, se puede descargar toda la discografía, me parece. Bad Who se llaman y seguramente volverán a sonar en el programa en alguna que otra ocasión. Pero nos vamos de Canadá a Francia. Con pues otro de las bueno de los discos bueno más recientes, no es este del 2020, un EP de cuatro temas de esta banda francesa llamada Las de Glendas, y que bueno pues hacen así un garaje bastante clásico, más clásico que el de los que acabamos de escuchar, pero también resultón. Esto se llama Plastic Pag. Serán los Glendas franceses, que y ya, pues acabando prácticamente, vamos a en este repaso a Kafadan Contact Records, el sello turco, un sello que a pesar de llevar 3 años tan solo, si miráis en el Bandcamp, la cantidad de material que tienen es increíble. Físicamente no hay mucho, ya os digo, o sea, casi todo son simplemente MP3, pero vamos, la cantidad de grupos que han conseguido reunir, pues eso, es ingente. Vamos a acabar con unos estadounidenses, concretamente de Detroit, ya son los segundos, creo, ¿no?, en el programa. Se llaman Blue Mama, una banda, pues, que poco más se puede decir de ellos, porque la verdad es que no hay mucha información. Es un quinteto que que tienen un aire, pues yo creo que podría ser, no sé si por de dónde son, bueno, a los Devil Dogs o así, un punk rock que, bueno, que es bastante resultón, la verdad. Las Sober Fan Demos se llaman, y nada, son unos cuantos temas, entre los cuales está este Boy Toy, con el que comienzan el disco. Grabaciones que han debido de grabar en un, pues en un sótano, y que, bueno, tampoco les vendría nada mal igual una producción así potente, pero bueno, de momento no, vamos, a mí me ha sido un pequeño soplo de aire fresco este grupo llamado, ya os digo, Blue Mama, y que con los que vamos a acabar con otro tema que es el que cierra el disco, Bad Habits, malos hábitos. Yeah. tongue in roadside trees. Breaker, breaker, won't know nothing. Breaker, breaker, call no 9. Breaker, breaker, won't know nothing. Oh, well, friends think it's just a game. Oh, you know to play without care. My future looks bright ahead, 'cause they'll know that I'll be there. Well, I tell you what you're gonna do. Make all